Voces y pensamientos. Reflexiones, comentarios, entrevistas en Tejiendo Ideas. Conociendo nuestra historia, el caminar de nuestros pueblos, aprendiendo nuestra cultura. Tejiendo Ideas, aquí en Voces y Pensamientos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos con ustedes aquí en una emisión más de su programa cultural Tejiendo Ideas, un programa del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, transmitiendo desde la XERA Radio 1, 760 amplitud modulada del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. La información que les compartiré el día de hoy es sobre los derechos de los pueblos indígenas, ya que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, menciona que todos, sin distinción de color de piel, tenemos los mismos derechos y obligaciones como seres humanos que somos, y que existen leyes que nos protegen, pero que en sí no se han cumplido en su totalidad, debido a las indiferencias que aún tenemos y que aún hace falta por reflexionar. Pero antes de comenzar con este tema, ¿qué les parece si vamos a escuchar una pieza musical tradicional de San Juan Chamula y en un momento regresamos? Yahuale el vinajelo, Yahuale el orias, dixame la toyel, dixame la shiele, ni che manche kislano. Yeah. después de escuchar esta pieza musical, damos inicio a nuestro tema del día de hoy, que es sobre los derechos de los pueblos indígenas. Así que acompáñeme porque comenzamos. Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por ello, es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de las Naciones Unidas, se estableció la necesidad de realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Derivado de ese compromiso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en sus dos primeros artículos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En 1957 se concretó en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, un primer tratado que aborda directamente la problemática indígena, el Convenio número 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, ratificado por 27 países. Desde esa fecha, varios instrumentos internacionales se han referido al tema de los derechos indígenas, que ha tenido un avance significativo. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 27 señala que en los estados en que existen minorías étnicas, no se les negará a sus miembros el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y a emplear su propio idioma. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es un tratado internacional que surgió el 27 de junio de 1989 en el seno de la OIT, que revisó el convenio de 1957 dándole nuevos contenidos. Hasta la fecha, es el único instrumento internacional con carácter vinculatorio en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, por tratarse de una convención de la OIT, el instrumento no es ni pretendió abordar de manera global toda la problemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sin embargo, se establece el derecho de los pueblos indígenas a vivir y desarrollarse como comunidades distintas y a ser respetados, estableciendo obligaciones para los estados en materia de su integridad cultural, sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales, sus formas propias de organización, la no discriminación, la búsqueda de su participación y el derecho al desarrollo económico y social. El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por México al año siguiente de su emisión y en 1992 se adicionó un primer párrafo en el artículo 4 de la Constitución, que reconoció la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada en los pueblos indígenas. En el año 2001, entre otras modificaciones, se adicionó el artículo primero constitucional, un tercer párrafo relativo a las prohibiciones de toda discriminación, en el que se precisó que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional. En esa misma reforma, se acogió en el artículo segundo constitucional, con algunas modificaciones, el contenido del primer párrafo del artículo cuarto, que en su primer párrafo indica que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país. Entre sus disposiciones, el párrafo segundo define pueblos indígenas como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Además, se agregaron los apartados A y B al mismo artículo, en donde el apartado A contempla 8 fracciones destinadas a garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en donde el primer punto nos menciona decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. El segundo, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Recuerden que estamos esperando sus comentarios a los teléfonos del CELALI, que es 67-894-94. Y también pueden visitar nuestra página de internet, que es www.celali.mex.tradicionales. A las autoridades, y si quieren visitar nuestras oficinas, para el ejercicio están ubicadas de sus formas propias urgentes de gobierno número 156, barrio de María Auxiliadora. Continuamos. En condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados.